Pero la misión maternal de María hacia los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye esta única mediación de Cristo, sino más bien muestra su eficacia, porque todo el influjo salvífico de la bienaventurada Virgen en favor de los hombres no es exigido por ninguna ley, sino que nace del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación, no es exigida por ninguna necesidad de las cosas. No es una necesidad de las cosas, no es una, sino una cosa libremente establecida por Dios. Se apoya en su mediación, en la mediación de Cristo, de ella depende totalmente y de la misma saca toda su virtud, y lejos de impedirla fomenta la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Y a partir de aquí, ya el Concilio va a poner las verdades estas que vamos a ver. La bienaventurada Virgen, predestinada desde toda la eternidad cual Madre de Dios, junto con la encarnación del Verbo, por designio de la Divina Providencia, fue en la Tierra la esclarecida Madre del Divino Redentor, y en forma singular, la generosa colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular, por la obediencia, la fe, la esperanza y la caridad encendida, en la restauración de la vida sobrenatural en las almas. Por tal motivo es nuestra madre en el orden de la gracia. Ahora va a tratar de la mediación. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la anunciación y lo mantuvo sin vacilación al pie de la cruz, hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. Una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Una serie también de citas de santos padres: San Andrés de Creta, San Germán de Constantinopla, San Juan de Nacer. Por su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias y luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz. Por eso la bienaventurada Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, lo cual sin embargo se entiende de manera que nada quite ni agregue a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador, porque ninguna criatura puede compararse jamás con el Verbo encarnado, nuestro Redentor. Pero así como el sacerdocio de Cristo es participado de varias maneras, tanto por los ministros como por el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en formas distintas en las criaturas, así también la única mediación de Cristo el Redentor no excluye, sino que suscita en sus criaturas una múltiple cooperación que participa de la fuente única. La Iglesia no duda en atribuir a María un tal oficio subordinado, lo experimenta continuamente y lo recomienda al corazón de los fieles, para que apoyados en esta protección maternal se unan más íntimamente al Mediador y Salvador. Tenemos, por tanto, una afirmación muy completa. Ya digo, el Concilio dice que no quiere exponer una doctrina completa ni dar ninguna definición en cosas. No va a dirimir una cuestión dando una fórmula de definición, pero expone la doctrina común de la mediación, como veis. Y ahora dice una cosa que también es ya más característico del Concilio. María, en cuanto Virgen y Madre, es tipo de la Iglesia. La bienaventurada Virgen, por el don y la prerrogativa de la divina maternidad con la que está unida al Hijo Redentor, y por sus singulares gracias y dones, está unida también íntimamente a la Iglesia. La Madre de Dios es el tipo de la Iglesia, como ya enseñó San Ambrosio, a saber, en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Porque en el misterio de la Iglesia, que con razón también es llamada Madre y Virgen, la bienaventurada Virgen María la precedió, mostrando en forma eminente y singular el modelo de la Virgen y de la Madre, pues creyendo y obedeciendo engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y esto sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo. Como nueva Eva, prestando fe no adulterada por duda alguna, no a la antigua serpiente sino al mensaje de Dios, dio a luz al Hijo a quien Dios constituyó como primogénito entre muchos hermanos, a saber, los fieles, a cuya generación y educación coopera con materno amor. Como veis, ya varias veces el Concilio presenta a los fieles, los redimidos por Cristo, como los hermanos de Cristo, y María como madre del primogénito y de todos los otros hermanos unidos en la filiación. Ahora trata de la fecundidad de la Virgen María y de la Iglesia. Ahora bien, la Iglesia, contemplando su arcana, su misteriosa santidad e imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, también ella es hecha madre, por la palabra de Dios fielmente recibida. En efecto, por la predicación y el bautismo engendra para la vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. Y también ella es virgen que custodia pura e íntegramente la fe prometida al esposo, imitando a la madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente la fe íntegra, la sólida esperanza y la caridad sincera. Entonces va a tratar de las virtudes de María como para ser imitadas por la Iglesia. Mientras que la Iglesia en la Beatísima Virgen ya llegó a la perfección, por la que se presenta sin mancha ni arruga, los fieles, en cambio, aún se esfuerzan en crecer en la santidad venciendo el pecado. Por eso levantan sus ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como el modelo de todas las virtudes. La Iglesia, reflexionando piadosamente sobre ella, contemplándola en la luz del Verbo hecho hombre, llena de veneración, entra más profundamente en el sumo misterio de la encarnación y se asemeja más y más a su esposo. Porque María, que habiendo entrado íntimamente en la historia de la salvación, en cierta manera en sí une y refleja las más grandes exigencias de la fe, mientras es predicada y honrada, trae a los creyentes hacia su Hijo y su sacrificio, y hacia el amor del Padre. La Iglesia, a su vez, buscando la gloria de Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, progresando continuamente en la fe, la esperanza y la caridad, y buscando y obedeciendo en todas las cosas la divina voluntad. Por lo cual también en su obra apostólica, con razón la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen, precisamente para que por la Iglesia nazca y crezca también en los corazones de los fieles. Aquí la misión apostólica de la Iglesia es vista como la prolongación de aquello mismo por lo que María engendró a Cristo. La Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno con el que es necesario que estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan para degenerar a los hombres. El apostolado es el ejercicio por los miembros de la Iglesia de la maternidad, de la gracia de la Iglesia. Por tanto, es una prolongación del nacimiento de Cristo por el Espíritu Santo de María. Después de haber tratado esto, ya lo hago más tarde. Estem llegint el Concili sobre la Mare de Déu, capítol d'Ària. O bé, després del proemio, el segundo párrafo, la misión de la Virgen en la economía de la salvación, el tercero, apoyándose en el segundo, ha tratado la relación entre la Virgen María y la Iglesia. Y ahora va a tratar, como ha dicho ya en el proemio, del culto que en la Iglesia se da a la Bienaventurada Virgen. María, que por la gracia de Dios, después de su Hijo, fue gestada por sobre todos los ángeles y los hombres, en cuanto que es la Santísima Madre de Dios que intervino en los misterios de Cristo, es con razón honrada con un culto especial por la Iglesia. Desde los tiempos más antiguos, la Bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles en todos sus peligros y necesidades acuden con sus súplicas. Una nota con que dice Subtum Presidium, ya sabéis que esta oración tan bella, sencillísima, bajo tu amparo nos recogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies en las necesidades nuestras preces, sino líbranos de todo peligro, líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita. Esto es un texto bendito. Especialmente desde el sínodo de Éfeso, el culto del pueblo de Dios hacia María creció admirablemente en la veneración y el amor, en la invocación e imitación, según las palabras proféticas de ella misma. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque hizo en mí cosas grandes el que es poderoso. Este culto, tal como existió siempre en la Iglesia, aunque es del todo singular, difiere esencialmente del culto de adoración que se rinde al Santo, perdón, que se rinde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que está en la traducción cortada, una errata de imprenta. El culto a María no es un culto de adoración que se rinde a la Trinidad y a Cristo, por la divinidad. A Cristo en cuanto hombre también se le da culto de adoración porque es Dios y hombre. Pero María, que es pura criatura, no es adorada. Pero es un culto del todo singular, diferente de la adoración que se rinde al Padre y al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y contribuye poderosamente al culto de adoración a Dios y a Cristo. Pues las diversas formas de la piedad hacia la Madre de Dios, que la Iglesia ha probado dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa, según las condiciones de los tiempos y lugares, y según la índole y modo de ser de los fieles, hacen que mientras se honra a la madre, el hijo, por razón del cual todas las cosas son de quien tuvo a bien el padre que morase toda la plenitud, es mejor conocido, más amado, más glorificado y son mejor cumplidos sus mandamientos. El Sacrosanto Concilio enseña en particular y exhorta al mismo tiempo a todos los hijos de la Iglesia a que cultiven generosamente el culto, sobre todo litúrgico, hacia la Bienaventurada Virgen, y así también que estimen en mucho las prácticas y ejercicios de piedad, o sea, no litúrgica, hacia ella, recomendados en el curso de los siglos por el Magisterio, por tanto, el Rosario y todas las devociones tradicionales aprobadas por la Iglesia. Y que observen religiosamente aquellas cosas que en los tiempos pasados fueron decretadas acerca del culto de las imágenes de Cristo, de la Bienaventurada Virgen y de los santos. Otra vez una cita del Concilio de Nicea, que condenó los que rechazaban el culto a las imágenes, y del Concilio de Trento, que ratificó esto, contra la negación protestante del culto de los santos y contra las tendencias de considerar ilícito el culto a las imágenes de los santos y de la Virgen y de Cristo. Asimismo, exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la Divina Palabra que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración como también de una excesiva estrechez de espíritu, de angustia de espíritu, al considerar la singular dignidad de la Madre de Dios. Cultivando el estudio de la Sagrada Escritura, de los Santos Padres y Doctores y las liturgias de la Iglesia, bajo dirección del Magisterio, ilustren rectamente los dones y privilegios de la Bienaventurada Virgen, siempre referidos a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. Eviten celosamente todo aquello que, ya sea de palabra y ya sea de obra, pueda inducir a error a los hermanos separados o cualesquiera otros acerca de la doctrina verdadera de la Iglesia. Recuerden, pues, los fieles, que la verdadera devoción no consiste ni en un afecto estéril y transitorio, ni en una credulidad vana, sino que procede de la fe verdadera, por la que somos conducidos a conocer la excelencia de la Madre de Dios y somos excitados a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Y ahora sigue un quinto capítulo muy breve, que es el final de la Constitución de Iglesia, que lleva por el título María, signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo de Dios peregrinante. Entre tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que ya glorificada en los cielos en cuerpo y en alma, es la imagen y principio de la Iglesia, que ha de ser consumada en el siglo futuro, así en esta tierra, hasta que llegue el día del Señor, antecede con su luz al pueblo de Dios peregrinante como signo de esperanza cierta y de consuelo. Ofrece un gran gozo y consuelo para este sacrosanto sínodo el hecho de que tampoco falten entre los hermanos separados quienes tributan debido honor a la Madre del Señor y Salvador, especialmente entre los orientales, que corren parejas con nosotros los católicos por su impulso fervoroso y ánimo devoto en el culto de la siempre Virgen Madre de Dios. Ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes a la Madre de Dios y Madre de los hombres para aquella que estuvo presente en las primeras oraciones de la Iglesia, también ahora ensalzada en el cielo sobre todos los bienaventurados y los ángeles, en la comunión de todos los santos, interceda ante su Hijo para que todas las familias de los pueblos, tanto los que se honran con el nombre de cristianos como los que aún ignoran al Salvador, sean felizmente congregados con paz y concordia en un solo pueblo de Dios para gloria de la Santísima e Individua Trinidad. Aquí hay una plegaria muy parecida a la de Pío IX cuando definió la Inmaculada Concepción, y que tiene un significado, es la clave de toda la Constitución de Iglesia. Después ya viene la promulgación. Todas y cada una de las cosas que en esta Constitución dogmática, cuyos 8 capítulos hemos leído prácticamente, han sido consignadas, han obtenido el placet de los padres. Y nos, en virtud de la potestad apostólica nos confiada por Cristo, todo ello, juntamente con los venerables padres, aprobamos, decretamos y estatuimos en el Espíritu Santo y ordenamos que lo establecido por el sínodo se promulgue para gloria de Dios. Esto fue firmado por el Papa, después de todos los padres, en San Pedro, día 21 de noviembre de 1964. Y ahora, para completar el tema de María en el concilio, vamos a leer el discurso que pronunció Pablo VI en la sesión de clausura de esta tercera etapa conciliar en que se había promulgado esta constitución. El 21 de noviembre del 64 se promulga la constitución y en este mismo día, 21 de noviembre del 64, hay la sesión de clausura. fue la votación solemne, el acto público, y entonces el Papa añadió como enseñanza pontificia a ruegos de muchos obispos la declaración de María, Madre de la Iglesia, que está en el capítulo octavo, en un momento dado dicho Madre de la Gracia, Madre de, en muchos momentos la idea está, pero aquí está promulgada como que para que sea honrada con el título de Madre de la Iglesia, y lo enseña y lo manda el Papa. En este discurso de Pablo VI solo quiero leer, antes de lo que trata de María, un párrafo muy importante. En esta sesión, como se acababa de votar esta Constitución sobre la Iglesia, se votó por tanto el capítulo que trata del episcopado, en el cual está el tema de la colegialidad episcopal, y Pablo VI dijo esto después de dar gracias a Dios por el acto del concilio. Creemos que el mejor comentario que puede hacerse es decir que en esta promulgación verdaderamente no cambia en nada la doctrina tradicional. Lo que Cristo quiere lo queremos nosotros, lo que había permanece, lo que la Iglesia ha enseñado a lo largo de los siglos nosotros lo seguimos enseñando, solamente que ahora se ha expresado lo que antes simplemente era vivido, se ha esclarecido lo que estaba todavía incierto, ahora consigue una serena formulación lo que se meditaba, discutía y en parte se era controvertido. Verdaderamente podemos decir que la Divina Providencia nos ha deparado una hora luminosa, ayer lentamente madurada, ahora esplendorosa, mañana ciertamente providencial en enseñanzas, en impulsos, en mejoría para la vida de la Iglesia. Y al final de este discurso dice esto. Ahora, para terminar, nos atrae otro pensamiento. Nuestro pensamiento, venerables hermanos, no puede menos de elevarse con sentimientos de sincero y filial agradecimiento también a la Virgen Santa, aquella que queremos considerar protectora de este concilio, testigo de nuestros trabajos, nuestra amabilísima consejera, pues a ella, como a celeste patrona juntamente con San José, fueron confiados por el Papa Juan XXIII desde el comienzo los trabajos de nuestras sesiones ecuménicas. Animados con estos mismos sentimientos, el año pasado quisimos ofrecer a María Santísima un acto solemne de culto en común, reuniéndonos en la Basílica Liberiana, es decir, en Santa María la Mayor, en torno a la imagen venerada con el glorioso título de Salud del Pueblo Romano, Salvación del Pueblo Romano. Este año el homenaje de nuestro concilio es más precioso y significativo. Con la promulgación de la actual Constitución, que tiene como vértice y corona todo un capítulo dedicado a la Virgen, justamente podemos afirmar que la presente sesión se clausura como un himno incomparable de alabanza en honor de María. Pues esta es la primera vez, y decirlo nos llena el corazón de profunda emoción, que un concilio ecuménico presenta una síntesis tan extensa de la doctrina católica sobre el puesto que María Santísima ocupa del misterio de Cristo y de la Iglesia. Esto corresponde a la meta que este concilio se ha prefijado: manifestar el rostro de la Santa Iglesia, a la que María está íntimamente unida, y de la cual, como evidentemente se ha afirmado, es la parte mayor, la parte mejor, la parte principal, su unión mística con Cristo. Unión que no podemos pensar separada de aquella que es la madre del Verbo encarnado, y que Cristo mismo quiso tan íntimamente unir así para nuestra salvación. Así ha de encuadrarse en la visión de la Iglesia la contemplación amorosa de las maravillas que Dios ha obrado en su Santa Madre. Y el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la llave de la exacta comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. La reflexión sobre estas estrechas relaciones de María con la Iglesia, tan claramente establecidas en la actual Constitución conciliar, nos permite creer que es este el momento más solemne y más apropiado para dar satisfacción a un deseo que, señalado por nos al término de la sesión anterior, han hecho suyos muchísimos padres conciliares, pidiendo insistentemente una declaración explícita durante este concilio de la función maternal que la Virgen ejerce sobre el pueblo cristiano. A este fin hemos creído oportuno consagrar, en esta misma sesión pública, un título en honor de la Virgen sugerido por diferentes partes del golpe católico y particularmente entrañable para nos, pues con síntesis maravillosa expresa el puesto privilegiado que este concilio ha reconocido a la Virgen en la Santa Iglesia. Así pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, nos proclamamos a María Santísima Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la llaman Madre Amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este título gratísimo.

toda la familia humana con sus problemas y sus afanes, con sus aspiraciones legítimas y sus ardientes esperanzas. Entonces termina con una oración que vamos a leer ahora. Virgen María, Madre de la Iglesia, te recomendamos toda la Iglesia y nuestro concilio ecuménico. Socorro de los obispos, protege y asiste a los obispos en su misión apostólica y a todos aquellos sacerdotes, religiosos y seglares que con ellos colaboran en su arduo trabajo. Tú que por tu mismo divino Hijo, en el momento de su muerte redentora, fuiste presentada como madre al discípulo predilecto, acuérdate del pueblo cristiano que en ti confía. Acuérdate de todos tus hijos, avala sus preces ante Dios, conserva sólida su fe, fortifica su esperanza, aumenta su caridad. Acuérdate de aquellos que viven en la tribulación, en las necesidades, en los peligros, especialmente de aquellos que sufren persecución y se encuentran en la cárcel por la fe. Para ellos, Virgen Santísima solicita la fortaleza y acelera el ansiado día de su justa libertad. Mira con ojos benignos a nuestros hermanos separados y dígnate unirnos, tú que has engendrado a Cristo, fuente de unión entre Dios y los hombres. Templo de la luz sin sombra y sin mancha, intercede ante tu Hijo unigénito, mediador de nuestra reconciliación con el Padre, para que sea misericordioso con nuestros pecados y aleje de nosotros la desidia, dando a nuestros ánimos la alegría de amar. Finalmente, encomendamos a tu corazón inmaculado todo el género humano. Condúcelo al conocimiento del único y verdadero Salvador, Cristo Jesús. Aleja de él el flagelo del pecado, concede a todo el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la libertad y en el amor. Y haz que toda la Iglesia, celebrando esta gran asamblea ecuménica, pueda elevar al Dios de las misericordias un majestuoso himno de alabanza y de agradecimiento, un himno de gozo y alegría, pues grandes cosas ha obrado el Señor por medio tuyo, clemente, piadosa y dulce Virgen María. Esto fue el final del discurso. Vamos a esto. Bueno, como veis hoy, casi he comentado menos que nunca, porque quería leer entero, totalmente el texto y que no se me terminase el tiempo sin haberlo leído enteramente. Hoy quedan unos minutos y solo diré una cosa. En la vida del cristiano precisamente una de las razones para no comentar esto es que me parece que esto cada uno al oírlo, aunque yo lo he leído a prisa, pero me parece que se va oyendo las cosas y si no, pues lo volvéis a leer. Cada uno, pues Dios le hace sentir una frase de estas aquí, pues que nos libre de la desidia y nos haga alegres en el amor, cosas de ese tipo, ¿no? Cada uno le mueve lo que Dios le da a sentir más. Es todo este capítulo del concilio y esta locución de Paulo VI realmente es una semilla de verdad evangélica que puede fructificar de la manera que Dios disponga en cada uno de nosotros muchísimo, que debe fructificar muchísimo. Y yo lo que quisiera es deciros esto, que en la vida del cristiano, para todo, sobre todo para no ponerse triste, o para no quedarse triste, porque ponerse triste nos ponemos continuamente, para no quedar en la tristeza y en la desidia, porque si nos ponemos tristes y nos volvemos desidiosos, entonces estamos pensando en una cosa, pero entre tanto cometemos pecados de omisión graves por desidia. Y la desidia viene de la tristeza. La tristeza viene, pues, de muchas cosas. Pero, y es que todo se hace largo y la vida es muy, muy aburrida. Pues para no aburrirnos en la vida y para estar vivos, vaya, vivos, para tener vida cristiana, fructificar, pues me parece que no hay nada más necesario que, si hemos recibido, como gracias a Dios hemos recibido, el don de la devoción a María, pues no lo perdamos por nada del mundo, cultivémoslo como un tesoro que nos ha caído del cielo. A todas las personas que Dios les ha dado la gracia de comunicarnos devoción a María. Si vosotros recordáis cada uno alguna persona que en un momento dado de la vida, o en muchos momentos de la vida, sido instrumento de Dios para que le llegase el tesoro de saber lo que es la devoción a María en la vida cristiana. Por esta persona rezad cada día, por esta persona haced cada día todo lo que podáis. Agradeced siempre ante Dios y ante los hombres el beneficio de haber sido devotos de María. No olvidéis nunca esto, nunca, nunca, nunca. Y cultivadlo minuto tras minuto de vuestra vida. Y no cuesta nada en cada momento en que uno le parece que será el futuro y que pasado y todos estamos siempre igual y cada vez peor. Y qué pasa aquí, qué pasa allá, en toda la sociedad, toda nuestra vida. Yo no veo otra manera de vivir cristianamente y de que no nos quedemos secos y infructuosos, más que el perseverar alegre e íntimamente siempre en esta relación filial con María. Sintámonos hijos de María, vivamos siempre contentos con esto, confiemos en ella, con estas oraciones tan sencillas y seculares, en todos los peligros socórrenos, ¿no? Acordaos, o decís, mi Virgen María, estemos siempre en una actitud de diálogo con ella, y agradezcamos siempre a Dios el ser devotos de la Virgen, a Dios y a los hombres que nos han comunicado este tesoro. Y nada más. El día que viene es San José, es el día de la ordenación de Carlos Márquez César. Aquí naturalmente nos volveremos a ver dentro de 15 días, y el mismo día de San José es un día espléndido, espléndido para dar gracias a Dios de ser devotos de María y pedir a San José que nos aumente la devoción a María. Eso es todo lo que hoy.